El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Violencia y más violencia, chamo. Estamos hundidos en violencia. Y no solo aquí. En Latinoamérica estamos cada vez más sometidos a las bandas criminales. Pero la violencia está aumentando en todo el planeta. En África es violencia étnica. En el Medio Oriente es violencia bélica. En Asia es violencia laboral. Y en el mundo desarrollado también. Todos esos problemas financieros que dejan a la gente en la calle también son una forma de violencia. Violencia financiera. ¿Por qué será que aumenta la violencia? Lo curioso es que hayamos pasado unas décadas de relativamente poca violencia. La violencia es la cosa más normal en la naturaleza. Ocurre todo el tiempo y es motor de la evolución. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando los ecosistemas tienen pocos recursos, los individuos que lo habitan se tienen que pelear por la comida, por el agua, por el espacio. Bueno, los humanos somos animales, ¿no? Al final, nosotros contamos el agua, la comida y el espacio en términos de dinero. Y la violencia la mueven esos intereses económicos. Por supuesto, los humanos tenemos un ciclo en el que la tecnología avanza y crea una abundancia de recursos. Pasó cuando inventamos la agricultura, la medicina moderna, las computadoras. Claro, había recursos, empleo, dinero y comida para todo el mundo. Entonces, se vive en paz. Exacto, pero como somos animales, cuando todo está bien y tranquilo, nos reproducimos hasta que los recursos vuelven a escasear. Y ahí volvemos a la violencia. Asimismo, y fíjate que en la naturaleza la violencia no es solo para sobrevivir. Los individuos en la naturaleza siempre tratan de acaparar lo más que pueden. La idea no es solo que vivan tú y los tuyos, sino que los otros se mueran para que no te compitan. Como una mata de mango que envenena el suelo que tiene debajo para que no le crezca nada al lado. O como una manada de lobos que no dejan que la otra manada se coma sus sobras aunque se pudran. O sea que nos estamos comportando igualito. Desde el malandro que mata para robarse artículos de lujo que no necesita, hasta la familia millonaria que vive en una parcela gigantesca con una cantidad absurda de espacio. Y a mayor escala, por ejemplo, un país que va por el mundo comprando deudas y deudas de otros países, no es más que ese mismo principio de acaparamiento de los recursos, como animalitos. ¿Será por eso que todos los experimentos políticos que intentan repartir las cosas equitativamente entre todos fracasan y terminan siendo peores? Puede ser que aún el instinto no nos permite implementar esas cosas. ¿Pero por qué decías que la violencia es el motor de la evolución? Bueno, porque la violencia indica que la competencia por los recursos es brutal, ¿cierto? Y en esas condiciones los individuos se empiezan a diferenciar. Los más fuertes, los más agresivos, los más discretos, los más inteligentes. Y de esa diferenciación surgen las nuevas especies. ¿Entonces qué? ¿Estamos a punto de convertirnos en varias especies de humanos? Bueno, a punto en términos evolutivos es algo muy relativo, pero sin duda mientras más violencia haya, más probable sería que nos dividamos como especie. Esa siempre es la solución de la naturaleza. ¿Y no podríamos tener una solución nuestra? Bueno, la clave es que hayan más recursos de lo que los humanos necesitamos. Eso puede ocurrir de muchas maneras. Como que la gente no consuma tantas cosas que no necesita. O que la población deje de crecer tanto gracias a la planificación familiar. Que se desarrollen tecnologías que aumenten la cantidad de recursos. Y justicia, chamo. Todo esto pasa porque empecemos a reforzar lo que los humanos entendemos como justicia. Porque si no, la naturaleza aplica la suya propia. Y eso es la violencia. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.